entrada de estas energías. La posesión existe en todos los niveles del universo hombre, la enfermedad es una de ellas. Existen posesiones en diferentes grados y jerarquías, unas en el ámbito material, y otras psíquicas. Para que estas energías dañinas se retiren, se necesita elevar los pensamientos a niveles mayores de existencia, con conciencia y pleno conocimiento universal. 117. Las drogas y el alcoholismo permiten la entrada de energías negativas enfermas. Por supuesto, cuando el hombre ingiere esos elementos malsanos dentro de su energía materia y energía pensamiento, indudablemente está permitiendo la entrada de las energías enfermas. Quienes tomarán el reinado de ese universo serán las energías pensamientos que en vida material también se drogaban o se alcoholizaban. Todo se atrae o se rechaza en el universo. Axioma universal, serás lo que tu alma proyecta. Cuando en una sociedad acontecen hechos horribles e inexplicables, ustedes solo podrán entenderlos a través del conocimiento elevado y sabiendo el funcionamiento de la energía. De esta manera descubrirían la cura para muchos males, no solo de la energía materia, sino de la energía pensamiento, ya que todo comienza en el pensamiento. Como ustedes no tienen el conocimiento de la realidad antimateria, colocan a esas energías pensamientos enfermas frente a la justicia terrenal y las condenan en cárceles que no tienen ningún fundamento de cura. Al contrario, esas energías se enfermarán mucho más, puesto que serán alimentadas por otras que estarán más enfermas que ellas. Pueden imaginar la retroalimentación que debe existir en las cárceles. No es la solución. La verdadera cura consiste en ayudar a esas energías enfermas a entender su realidad. La cura comienza cuando se quiebran las estructuras mal construidas de sus vidas anteriores, que deberán reestructurarse adecuadamente. Hay que dar un soporte a ese hombre para que pueda apoyarse, crecer, madurar y desarrollarse como individuo y humano. Para eso se necesita de seres médicos que posean la visión y el conocimiento de las realidades y del funcionamiento de la energía pensamiento en su contexto general y universal del problema, solo así podrá curarse. Como el planeta Tierra material no tiene aún estos médicos especiales, entonces la energía enferma necesita pasar por los mundos antimateria para encontrar las respuestas de su cura. Porque, en ese medio, la energía pensamiento sí encontrará los médicos astrales, que la ayudarán a rectificar y entender. Todo comienza en la concepción. ¿Cómo mejorar al planeta? Todo comienza en el momento de la concepción. Todo comienza cuando el padre y la madre conciben un hijo, la energía dada por los padres y los elementos que compondrán a ese nuevo ser marcará la diferencia. ¿Cómo fue concebido? Con amor, con deseo de tenerlo, sabiendo que será bien recibido. ¿Por qué fue concebido? Por amor, por egoísmo, para usarlo en beneficio propio. ¿Dónde fue concebido? Dentro de las estructuras de una familia, por una violación, por amor o por sexualidad. ¿Cuándo fue concebido? A los 12 años o a una edad de responsabilidad. En momentos económicos buenos o en estado de total ruina. Dentro de una familia constituida o en una soltería no deseada. Este es el gran problema del planeta Tierra. Muchas veces las estructuras no ayudan en la concepción. Sucede que la energía que encarna en el planeta y nace en condiciones precarias ya tiene el estigma de haber sido concebida y rechazada al mismo tiempo.